Yupipi, yupipi, yupi, yupi, yupipi. Yo tengo un amigo hippipi que me habla del Mississippi. Yupipi, yupipi, yupi, yupi, yupipi. Hay agua en el Mississippi, pero en mi ropita no hay pipi. Yupi, yupi, yupi, yupi, yupi. Yo tengo un amigo hippie que me habla del Mississippi. Yupi, yupi, yupi, yupi, yupi. Hay agua en el Mississippi, pero en mi ropita no hay pipi. Yupi, yupi, yupi, yupi, yupi. Yo tengo un amigo hippie que me habla del Mississippi. Yupi, yupi, yupi, yupi, yupi. Hay agua en el Mississippi, pero en mi ropita no hay pipi.